Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este momento, conversando acerca de la epístola de Gálatas, que escribe Pablo a estas personas, pero que quedó también para nosotros. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlo para que usted participe del resumen que hacemos de del estudio de esta semana en los horarios que la radio ha dispuesto, como también usted visite www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios, otros comentarios, otras versiones, otras visiones acerca de lo que es el comentario, la fe del Antiguo Testamento, donde también Pablo hace énfasis, se toma para decir que lo que él está expresando no es algo que sale de él, sino que Dios se lo dijo, y coloca ejemplos específicos acerca de la fe, como actuó también en Abraham y en otros patriarcas del Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a ver entonces algunos conceptos en este momento acerca de la fe del Antiguo Testamento. Hoy en nuestra propia iglesia, en nuestro grupo religioso, pueden existir también algunos conceptos quizás de fe, de obras y de salvación, y especialmente que la ley, ¿no es cierto?, ha sido abolido, es una maldición, que está fuera, que solamente nosotros nos salvamos por creer en Jesús. ¿Cómo lo ves eso, Horacio? ¿Será correcto todo eso que estoy diciendo, o hay algo que no esté correcto? Bueno, la Biblia nos dice eso, que nosotros debemos confiar plenamente en el Señor Jesucristo. Esa vez estaba pensando en el caso de Lutero. Qué difícil debe haber sido para Lutero en su tiempo luchar como lo hizo contra todo el mundo, podríamos decirlo así. Porque él, la idea de él nunca fue promover una división. No, era que comprendieran que la justificación era por la fe. Ni tampoco abandonar la iglesia. No, de ninguna manera. Él no era ese su pensamiento. Pero él se afirmó en lo que las Sagradas Escrituras decían. Entonces, eso fue lo que hizo que estuviese dispuesto a enfrentar el mundo. Y vaya que hizo efecto en la comunidad su posición. Muchos creyeron lo que Martín Lutero estaba diciendo, pero él lo decía con una base sólida. Él mostraba las escrituras. Eso era lo que decían las escrituras. Entonces, él estuvo dispuesto a enfrentarse a todos, incluso a la muerte, porque lo anduvieron buscando para matarlo. Él aconsejaba a sus oyentes que no compraran indulgencias, sino que mirasen con fe al Redentor crucificado. Recordemos que en ese tiempo este monje Tetzel andaba vendiendo indulgencias a través de Europa ahí para poder construir la basílica. Claro. Entonces, y él ahí estuvo totalmente en contra de eso. Decían que cuando una moneda caía al arca que llevaba él, un alma salía del purgatorio. Entonces, Lutero no estuvo de acuerdo con eso. Yo recuerdo haber visto una película de Lutero en que sí. Él sale de su iglesia, digamos, donde está, y se encuentra con uno de sus filigreses, voy a decirlo así, borracho, tirado en el suelo, y entonces lo amonesta. ¿Cómo es posible? Porque él, al parecer, eso no lo había hecho, había dejado esa costumbre. Entonces le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Entonces él, de entre sus ropas, saca un pergamino y se lo pasa. Y le dice que ese pergamino le dice que él está salvo, está justificado, está perdonado no sé por cuántos años, porque ya había pagado eso. Eso le repudió entender ese concepto, porque es un concepto equívoco, un concepto que te lleva a ti a la perdición, te lleva por un camino tan terrible, porque mira, ¿cómo puede un hombre entregar una salvación, saca a Jesús de la salvación cuando es el único que salva? Y además no tienes que estar pagando, porque la salvación es gratis, y solamente es aceptar lo por fe. Yo no sé si alguno de nuestros oyentes que escuche este programa, a lo mejor esté escuchando esta situación de salvo solamente por fe, cómo puede encontrarse frente al Señor. Léase estas epístolas, especialmente los evangelios, y vea cómo obró el Señor, cómo sanó, cómo atendió las necesidades de las personas, cómo se hizo amigo de las personas, pero en algún momento le dijo, ahora sígame. Y cuando ellos siguieron, entonces le fueron preguntando y mirando qué hay que hacer ahora que sigo a Jesús. Por eso que es importante este concepto de fe, fe en el Salvador, fe en lo que Él hizo, en lo que hace en nuestro favor, cómo nos cambia. Y uno puede muchas veces ver a personas que por primera vez llegaron a la iglesia y pasados los años, encontrar que esas personas realmente han tenido un cambio tan rotundo en su vida, en su comportamiento, en sus palabras, en su forma de vestir, incluso de peinarse. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Los obligó a alguien a hacer eso? Solamente la relación con un ser supremo como es Jesucristo produjo el cambio en sus vidas. Se ve eso. Incluso uno puede ver en algunos casos, para tomar un ejemplo de esto, ver a un niño y tú lo ves caminar al niño y dice, mira, camina igual que el padre. ¿Por qué? Porque ese niño muchas veces a lo mejor miró a su padre y comenzó a imitar al padre en su caminar, en su actuar. Por eso que también, en paréntesis, hay que tener tanto cuidado con lo que uno dice y hace, porque los niños son esponjas, ¿no es cierto? Y van imitando, y parte de su vida va a estar reflejada después en lo que vieron de sus padres o de su madre. Y así crecemos, mirando a Jesús. Justamente. Bueno, tenemos que tener claro que las Escrituras nos muestran cómo nosotros podemos llegar a ser salvos. Y eso, lo más difícil quizás de poder aceptar es que no tengamos nada que hacer. Pero ¿cómo no voy a hacer algo yo? Y siempre queremos poner algo de nuestra parte. No podemos poner absolutamente nada de nuestra parte. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros pongamos va a estar manchado por el pecado. Entonces tenemos que tener presente eso. El Señor lo hizo todo porque nosotros no podríamos haber hecho nada. El único concepto que está ahí latente es salvación. La salvación es solo por la fe en Cristo. ¿Cómo se entiende eso? Lo otro que uno tiene que tener claro es que la única razón por la que somos condenados por nuestros errores, la única razón por la cual no somos condenados por nuestros errores, y eso uno debe entenderlo, y por eso que David y otros se sentían tan felices porque han sido perdonados por nuestros errores, es porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados al morir en nuestro lugar, allí en la cruz del Calvario. Así que el Calvario es una muestra del amor inmensurable de Dios hacia la humanidad, hacia usted que nos escucha, y acepte ese llamado del Señor, acéptelo como su Salvador personal, sus pecados van a ser perdonados, todo lo que hizo quedará atrás, por fe, solamente en que Jesús podrá andar de aquí en adelante. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.